Violencia hacia las mujeres. El pan de cada día. Después de cenar, él quiso tener relaciones. Yo le dije que no, que estaba cansada y no tenía ganas. Él se puso como loco y empezó a gritar y me empujó. De repente lo tuve encima. Me arrancó la ropa. Yo le pedí por favor que parara. Lo hizo lo mismo mientras me insultaba. Me humilló. Me sentí violada. No hay razones. No hay disculpas. No más violencia hacia las mujeres. Por todos los derechos para todas. 25 de noviembre, Día Internacional de la No Violencia contra las Mujeres. Ni heroína, ni princesa, ni voluble, ni perversa, crece libre y no se deja someter. Movimiento de Mujeres Córdoba.